make it a habit. Oh. Radio Anime Nexus. Sí, bueno, un errorcito ahí en el botón que apreté, ¿no? Un tanto tarde, pero ya estamos el día de hoy un par de horas más temprano, chicos. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos, sean a una emisión más de Escala Alternativa. En este día que tenemos episodio doble, porque cubriendo las viejas del Sensei es parte del contenido que traemos para ustedes. Y posteriormente, a las 7, pues, que es nuestro horario habitual, tendremos un programa aparte. Todo esto, por supuesto, con las temáticas que hemos estado manejando, con nuestra habitual continuidad entre intérpretes, música, temas y muchas, muchas cosas más. Los bloques, por supuesto. Todo eso se los tendremos el día de hoy durante las siguientes 3 horas 57 minutos. Quien les está hablando es su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Para quienes no estén escuchando o no sean habituales del programa, les comento, Escala Alternativa es uno de esos programas donde obviamente la música es el protagonista principal de todo el contenido. Solemos traer esa música que a lo mejor ustedes no escucharían muy fácil en cualquier otro lado. Les traemos pues lados B, rarezas o temas, incluso temas bien hechos, temas en forma de sus bandas favoritas, pero que a lo mejor por no ser sencillo, por no tener algún impacto en series animadas o algo parecido, pues no es tan fácil escucharlo. Es ese programa entonces donde exploramos el otro lado de la música, que es uno de nuestros eslogans que tenemos aquí en el programa. Siendo fieles a nuestra temática del junio de covers, empezamos con Scandal y su cover de How Crazy. Esta canción es original de nuestra querida Yu Yoshioka, conocida por nosotros por los temas de Again, Full Metal Alchemist Brotherhood, así como Life, uno de los endings de Bleach, y Rolling Star, otro de sus temas de apertura. Y bueno, en el 2012 me parece que fue cuando salió este disco tributo a Yui, del cual se desprende el tema que acabamos de escuchar, así como el tema que pusimos la semana pasada. Un cover precisamente de Again, interpretado por las chicas de Stereo Pony. Vamos a continuar con más canciones, más arreglos de estos interpretados por nuestros grupos favoritos. En el transcurso de este programa, las vías de contacto para todos los que estén interesados en comunicarse o hacer un pedido. Son por medio de Facebook, que es Sander Nexus, ahí se pueden comunicar conmigo. También me pueden echar un grito en Twitter, donde estoy como @Sander_Nexus. En el chat IRC ya estoy entrando, me van a encontrar como Sander Nexus. Y los pedidos, así como todo el contenido del programa, se distribuye por medio del grupo Malómanos de Escala Alternativa en Facebook, donde ya estoy haciendo el post, pues la publicación correspondiente donde van a ir los pedidos. Ahora tenemos pues unos dos lugarcitos más, ya que los primeros 5 que lleguen, los primeros 5 escuchas que lleguen y pidan su rolita, van a formar parte del bloque correspondiente que tenemos programado para después de Bueno, que es el bloque que será transmitido en el transcurso de este programa, finales de la primera hora, principios de la segunda. Mientras tanto, y en lo que llega la gente a hacer su pedido, a integrarse al programa, pues continuamos con mucha más música. Y en este caso, parece que hay una noticia poco agradable, porque hay un grupo bastante, bastante talentoso, que son los Galileo Galilei. Algunos lo han escuchado o los ubicarán por uno de los openings de Gundam Age, a su vez se llama. Otros, seguramente la mayoría de ustedes, los ubicará por un tema. No sé exactamente cómo se llama la canción, pero ellos hicieron el opening de Anohana. Y pues ellos están ellos, vaya, también tuvieron sus coqueteos con el mundillo Anisoma. ¿De qué se trata? Bueno, después de su último disco que se lanzó a principios de este año, Galileo Galilei ya no va más. Galileo Galilei se desintegra. Cada uno de ellos va a seguir pues sus propias carreras. Ya de antemano, el vocalista y guitarrista Yuki Osaki ha estado haciendo trabajos en solitario. Me imagino que ya tiene la creatividad y la mente en otro lado, entonces. Ya dicen, hasta aquí, se acabó. Y no más Galileo Galilei. Es pues una noticia triste, porque estos chicos, que se les dibuja un paralelo inmenso con Bump of Chicken. A su muy muy joven y corta edad, no solo como músico sino también en lo temprana que inició su carrera, pues ya habían alcanzado bastantes, bastantes logros. Entonces, en poquito tiempo hicieron mucho. Fueron alrededor de 5 o 6 años. Por supuesto, igual y me equivoco, ¿no? Exactamente de cuánto, pero lo que consiguieron, sus logros, todo, pues quedará plasmado con letras grandes en la historia precisamente de la música, del rock en japonés. Y también lanzaron un álbum de éxitos. Lanzaron un álbum que fue recientemente lanzado este miércoles 15 de junio. Como ya lo he comentado antes, pues los miércoles de cada semana son cuando se hacen los lanzamientos fuertes, los lanzamientos bomba, allá en la Tierra del Sol Naciente. Y en esta ocasión, esto fue lo último que tuvimos de ellos. Su disco de éxitos llamado Sherin no Jiku, de lo cual desprendemos los siguientes tres temas para pues darles el adiós en el sentido más figurado de la palabra a estos chicos de Galileo Galilei, quienes por supuesto seguirán sonando aquí en este espacio. Todo por supuesto depende de ustedes. Y vamos a empezar con esto. Haramatsu no Hana. El artista es Galileo Galilei, esto es Escala Alternativa y estamos empezando. Para esa oreja, chicos, que ya iniciamos. Benny. Esto es algo un tanto más electrónico, para que nos demos idea también de lo experimental que puede llegar a ser la banda. Esto es Galileo Galilei con Imaginary Friends. Chitara que no.

No, you're gonna dig this. Y regresamos después de ese bloquecito que hicimos, pues, para darle el adiós. El adiós y, por supuesto, agradecerle a los chicos de Galileo Galilei por todos estos años llenos de muy, muy, muy buena música. Esperando, por supuesto, que les haya gustado la selección, todas directamente de su álbum de grandes éxitos. Lo último que nos dejaron ellos, que fue lanzado este miércoles 15 de junio, día de la sacrosanta y bendita quincena, güey. Entonces, por supuesto que los tenemos muy en mente. Como estaba comentando en el grupo, para hacer una distinción entre este episodio y el que viene, hice por ahí un arreglo y modificación de algunas cortinas de fondo para este primer programa. Espero, a ver si les gustan la música que elegí. A mí, pues, la verdad, sí me parece buenísima, me parece increíble, muy agradable, por supuesto, también para estas pláticas con ustedes, para que no se aburran, pues, tan fácil de los disparates y estupideces que dice su locutor. Pues tenemos buena musiquita de fondo. Y aprovecho también para enviar un saludo a todos los que se han estado reportando, a todos los que ya han estado, los que han estado comentando. Un saludo a Sebas Talero. Un saludo también a José Roberto Torres Arenas. Un saludo a Jordi Aro Silva hasta Chile. José Roberto, no sé si es de México o de Chile, no estoy seguro. Pero por supuesto, un saludo para él. Un saludo también a Horasan hasta Argentina. Un saludo a Tokiji Kun, más mexicano. Por supuesto que más mexicano que el nopal, pero en este momento viviendo en Nueva Jersey. Un saludo muy grande para él también. Un saludo también a Joa Rodríguez, que me agrega en Facebook. Acuérdense, estoy como Sander Nexus. Y por medio del mensaje privado, ustedes también pueden comunicarse con su servidor para saludos, opiniones, comentarios sobre la música que estamos escuchando o sobre cualquier cuestión de la que llegue a hablar. Un saludo también muy grande a Jen Mergel hasta Montevideo, Uruguay, que se está reportando de igual manera. Y por supuesto, y sin olvidarme, porque no me lo perdonaría jamás en la vida, un saludito a mi cuatacha, a mi amiguita Rosita Zucchino, que llegó temprano. Nuestra felicidad, o sea ella mera sintoniza el programa ahora sí que desde el primer momento que le es posible. Entonces, muchas gracias, con muy buenas noticias, ya que estuvo estudiando todo el fin de semana anterior y parece que le fue muy bien en los exámenes. Entonces, qué bueno, Rosita, me da mucho gusto. Y de parte del programa, pues, aplausos, porque esta chica sí le echó ganas. Bueno, ¿qué tenemos de comentarios? José Roberto Torres Arena, pues, como siempre, nos pide ayuda para contrarrestar a sus vecinos que están poniendo reggaetones, pero la música con la que empezamos haya sido de otro. Sebas Talero, ¿qué nos dice de la banda que acabamos de escuchar, Galileo Galilei? ¿Le suenan a Placebo? Una banda muy buena y polifacética, ya que el segundo tema que pusimos, Imaginary Friends, suena mucho más mucho más electrónico, con reminiscencias a Phoenix y MXD3. Eso es lo que nos comenta el buen Seba, ¿no? Ya se cerraron los pedidos, ya están las 5 personas con sus canciones. A José Roberto y a Jordi Aros les voy a pedir por favor que me pasen las canciones que quieren que se programen en el bloque. La de Horasan ya la tengo, porque esas pues sí es como que música que no es tan fácil, ¿no? De conseguir. Entonces les hago el pedido y les hago extensivo también el enorme favor a José Roberto y a Jordi Aros que me pasen sus canciones que quieren escuchar el día de hoy. Bueno, en este episodio y en este pues en este bloque de pedidos que vamos a tener a continuación. Toquille ya me hizo también su pedido, no dice cuál es, pero eso ahorita lo averiguamos entrando al link de Mega que puso. Y por supuesto que la tendremos en el bloque de pedidos. Continuamos con el programa y en esta ocasión nos metemos con la temática del mes, el junio de covers. Ya escuchamos a Scandal tocar una rola de Yui, ahora nos vamos con covers, pero de bandas de música occidental, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener por ahí unas tres rolitas bastante, bastante interesantes. Dos de ellas, la verdad, las elegí porque, digo, si bien todos nos acordamos de una banda que fue sonadísima del electropop como Aja en los 80s, había también otras propuestas, otras alternativas muy, muy interesantes, muy versátiles y con mucha creatividad, de manera muy inteligente, se hicieron de un nombre, si bien no tan popular, no tan sonado como Aja, se hicieron de un reconocimiento a nivel, digamos, de culto. Estamos hablando de The Tea Party y de The Church. Los segundos son una banda de Australia que hace lo que se pudiera considerar art pop. Y los otros, de Tea Party de Canadá, una banda con fuertes tonos e influencias de blues, rock progresivo y también influencias hindúes y del Medio Oriente en general. Fue una banda que empezó en 1990 y estuvieron por 15 años vigentes hasta 2005, después se reunieron en 2011 y están hasta el día de hoy. Vamos a tener entonces algo de sus digamos de sus primeros sonidos en manos de otra banda que esta sí desafortunadamente ya no está con nosotros, Nevermore, una banda muy interesante del llamado group metal. Ya tuvimos también una explicación de ese género en programas anteriores, donde es básicamente un thrash, pero ¿qué será? Un thrash sin tantos solos, no tan rápidos, y con unas guitarras que se le bajan unas dos notas o dos y media para abajo. Y suena pues mucho, mucho más denso el rasgueo, el riff. Nevermore, banda originaria de Seattle, Washington. Además, pues tiene muy buenos toques de, igual, de metal progresivo. Algo a lo mejor por ahí de power metal. Su vocalista Worldane se le nota de en sus... Se le nota en su tesitura y en sus melodías vocales la enorme influencia que tiene de Ronnie James Dio en Paz Descanse. Todos estos elementos crean una amalgama pues interesante que da o que confirma, conjunta a Nevermore con como una agrupación con un sonido único. Pues un sonido único y me parece que vale bastante la pena escuchar. Esto que tenemos a continuación entonces es Nevermore haciendo un cover de Temptation, canción original de la banda canadiense de Tea Party. Y después nos vamos con otras dos cancioncitas. Ya les iré diciendo yo cuáles son. Mientras tanto, vamos a escuchar esto. Vamos a buscar alternativa, chicos. Radio Anime Nexus. Paren esa oreja. Esta es una canción original de los Aha de Australia, de Church, interpretada por el grupo de rock progresivo norteamericano Fate's Warning. El tema es Under the Milky Way. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of the blood fades with the light. I think about this loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down on them.

Regresamos después de este bloque, covers de música occidental. Nevermore con Temptation de los canadienses de Tea Party, Face Warning con Under the Milky Way de los australianos de Church y Threshold con Supremacy Black Hole de los ingleses Muse. Espero les haya gustado este pequeño bloquecito de covers occidentales, porque ahora, bueno, ahora iría originalmente el bloque de pedidos. Pero como Roberto ni Jordi me han pasado sus rolas, pues voy a adelantar lo que tenía después para todos nosotros. Sigo en espera, chicos. José Roberto y Jordi, por favor, pásenme un link de donde bajar el tema. Los descargo y los programo. Y sin ningún problema. Ahora, esta musiquita de fondo ya la habíamos escuchado hace rato, y pues digo, para que no se escuchara silencio incómodo, la puse de nuevo, así que de emergencia. Pero la que sigue es la que vamos a poner a continuación. El tema de Alex de Street Fighter V que les quedó sabroso, perfecto, con ese sonido, con esa vibra tan fusion jazz. Digo, no importa qué tan incompleto esté Street Fighter V, su soundtrack es, la verdad, otra onda, una completamente distinta. Y este, pues, es de los mejorcitos. Estoy también actualizando. Estoy actualizando también la publicación de las cortinitas de fondo, porque les digo, también es importante para nosotros que le pongan atención a esa música de fondo, ya que pues es parte de la experiencia, ¿no? Hablando de la música anterior que pusimos, música de Jet Set Radio, hay un concepto muy padre hecho por unos fans, parece que apasionados, incesantes de este videojuego. Buenísimo, la verdad. O sea, muy muy agradable el juego. Así como su secuela, Jet Set Radio Future. E hicieron, en base, digamos, a similitudes en sonidos en artistas, en colaboraciones. Una estación de radio por internet de 24 horas, 7 días, donde podemos escuchar música muy, muy parecida, que entra perfectamente. Entraría perfectamente en el soundtrack de Jet Set Radio. La dirección donde ustedes pueden visitar y sintonizar esta estación la estamos poniendo en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, y para que lo tengan entre sus favoritos. Por supuesto, después de estar con nosotros estas pues ya 3 horitas, ¿no? Porque pues vale mucho, muchísimo la pena. Sirve que descubren unos 2 que 3 artistas que les llamen la atención escuchando esta estación de Jet Set Radio. Entonces, por supuesto que vale mucho la pena. Y ya la publicamos en el grupo. No se les olvide, chicos, todo el contenido del programa, la lista de reproducción, videos. Hay una publicación también de este episodio con las versiones originales y los covers de todo lo que estamos pasando, para que ustedes pues hagan la comparación pues entre el sonido, entre arreglos, y pues ya ustedes verán, pensarán en cuáles es más interesante, ¿no? Lo que hemos pasado en este programa de covers es How Crazy de Yui, interpretada por Scandal; Temptation de The Tea Party, interpretado por Nevermore; Under the Milky Way de The Church, interpretado por Face Warning; y más recientemente Supermassive Black Hole de Muse, interpretado por Threshold. Van a venir, por supuesto, muchos covers más en camino. Entonces les recomiendo que estén en sintonía, porque viene todavía mucha más música. Mucha más música aquí en el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. Nos comentan, bueno, Sebas Talero, sobre el tema de Tea Party, que Nevermore como tal le suena a Rammstein, Disturbed y 3 Days Grace. Yo no, es que cómo lo digo que sea, cómo lo digo sin sonar mamón, ¿no? Yo como fan de Nevermore me siento levemente indignado por estas comparaciones, porque Nevermore, o sea, realmente Nevermore, en su amplia, vasta carrera y pues en su catálogo de canciones, tiene ese sonido muy peculiar, pero con una ejecución, con una técnica que está en un nivel, me parece, muy muy por encima de todos los mencionados. Y The Face Warning nos dice que le suena mucho a Velvet Underground y los inicios de Genesis, muy psicodélico. Y de hecho es curioso, porque Face Warning es una versión más, a lo mejor más pesada de rock progresivo, parecido a Queensrÿche, parecido a lo mejor a Iron Maiden, con ciertos tonos, pero aquí sí se vieron muy muy muy muy locos. Nos pregunta Toki, que no creo que le guste el tema a Sander, pero a ver qué tal el pedido. Pues sí, el pedido, se los adelanto, es Karate de Baby Metal. No me gusta Baby Metal, pero el bloque de pedidos es su bloque. Ustedes lo hacen suyo y ustedes ponen lo que ustedes quieran. Ahora sí que ustedes se matan solos. Yo por una razón los etiqueto, ¿no? Para que sepan a quién reclamarles si es que no les gusta la música. Y Toquillo nos pregunta por Larry el Chocobo, mi Chocobo acompañante, que estuvo en los primeros, ¿qué será?, el primer año y medio del programa. No está aquí, pero estamos haciendo proyectos grandes, proyectos interesantes, Larry y su servidor. ustedes, desafortunadamente, pues esto no lo vamos a tener listo mañana, ¿no? Entonces, si esperan hasta, digamos, finales de año, vamos a tener algo así grandísimo, muy bien armado, y ustedes se darán cuenta ya el por qué nos pusimos a chambear tanto, pues, lo que nunca en la vida, ¿no? Un saludo también al buen Haru que nos está escuchando. No sé cómo siga ya de su garganta, espero esté mejor, porque creo que tenía gripa, tos y por eso no hizo el programa del día de hoy. Espero la verdad que se encuentre mejor. Lo que sigue a continuación son más covers, y ahora es de música en japonés. Es de esta maravilla que tenemos, pues la J-Music. Vamos a tener algo de J-Rock. Nada más, pues estamos pues ahí arreglando las etiquetas para que se vean, ¿no? Para que se vean correctamente los nombres de los artistas y los temas en ahí en su barrita de del Now Playing. Y esto pues lo vamos a tener a continuación. Vamos a tener covers de... Yo les digo. Vamos a tener covers de Siam Shade, de Lunacy. Y de una banda llamada Dead End, que es una de las primeras bandas de rock japonés. Y estoy hablando de por allá mediados, finales de los 80s. Que había ganado ya notoriedad incluso en Occidente, sobre todo en el territorio europeo. Alrededor, por allá de 1999, me parece, se hizo un tributo con... Ay, bueno, perdón. 1999 fue el año en el que pararon actividades. Ya después se reunieron y hasta la fecha siguen juntos, ¿no? Estoy hablando de los Dead End. Pero este tributo que vamos a escuchar a continuación, bueno, una de estas canciones, fue hecho en 2013 y tiene un arreglo de músicos... ¡Puf! Enorme, enorme. Hay integrantes del Arc en Ciel, de Lunacy, de Diren Grey, de Ali Project, de Plastic Tree, ¿De qué más? Tokyo Shoegazer, otra banda, pues así, enorme, enorme. Dentro de su propio... género. Pero miren, para no errarle y porque de verdad está interesante, me parece interesante ver la alineación de talentos que tenemos en este tributo, se los comento. Pues si tenemos, yo lo había comentado, a gente del Arc en Ciel, de Lacrima Christi, de Diren Grey, de Nightmare, de Lunacy, los gente de Siam Shade también. Una de las vocalistas de Ali Project, de Jane Dark y Acid Black Cherry, el vocalista Yasu. Tenemos también gente de Aucifer, una de las primeras bandas de Animetal. Tenemos Caligari, otro grupo fuerte. No tiene nada que ver con los Caligaris de Argentina, ¿no? Este Caligari de Japón toca mucho más pesadón, pero también muy, muy interesante. En fin, es lo que se podría considerar una alineación de estrellas para, pues, rendirle el tributo que se merece a este grupo. Esto lo vamos a escuchar después porque vamos a empezar con... Y ya les digo... Esto que es Mock... y su tema de Deja Vu, un tema, un arreglo de una canción original de Lunacy. Estos son nuestros covers de música oriental, J-Rock, J-Pop, para todos nosotros. Esto es Acid Black Cherry con Sambu no Ichi no Junjo Nakanjo. Este tema, por supuesto, original de CM Shade. Este es un esfuerzo conjunto, miembros de Ali Project, Plastic Tree, Lunacy y Los Alios, con un cover de Serafine, tema original del grupo Deden. I'm Hola, les saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Inuyasha, abajo! Capitán Futuro, Capitán Futuro, Capitán. Hola amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s, y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Y regresamos después de este bloquecito de covers de J-Music, J-Pop, J-Rock y muchas voces y talentos unidos, pues, para rendir esos tributos o para hacer música alegórica a las influencias de muchos de estos grupos y muchos de estos músicos. Lo que tenemos como música de fondo, ¡ah! ¡Qué preciosura! Un saludo para el Tokiji, que es que es fan a morir y le es completamente fiel a su güerita Karin en Street Fighter V. Estamos escuchando precisamente su tema. De verdad, qué delicia. Y con esta musiquita de fondo, pues nos vamos a los pedidos. Vamos a los pedidos, 5 canciones elegidas por, y ahorita ya se los digo para que los agarren a tomatazos si alguna no les gusta. Sebastián Talero, José Roberto Torres Arenas, Jordi Arosilva, Orazán y el buen Toki. Saludos a todos ellos, por supuesto reitero mis mejores deseos para Haru, que anda un enfermito, por eso no hubo Club 4 el día de hoy. Todavía anda con la pijama cuando son las 6:28 de la tarde, tiempo de México. Y allá en Chile me imagino que son las 8, precisamente 8:29, ya casi 8 y media. ¡Qué pinche envidia! Bueno, no realmente, porque yo estoy igual. No me he cambiado de ropa en todo el día. Ni he salido, güey. Pero bueno. Vamos a empezar entonces este bloque, esta ronda de pedidos, porque son muchos y el tiempo apremia, con esta piececita de Seal, pedido originalmente de Sebastián Talero. Esto es Seal con Stand By Me, es un cover de la ya clásica versión de no me acuerdo quién, un chingo de gente la ha tocado, pero en este caso le toca a esta voz del soul inglés. When the light has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me, that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea. I won't cry. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. And the land is dark, and the mountain is the only light you'll see. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Thank you so much. Esto que viene a continuación es pedido de José Roberto Torres Arenas, Stepping Out the Flow. Eso sonó como a música de Fairy Tail o algo parecido. Bueno, a continuación tenemos a Gorillaz con Feel Good Inc. Este es pedido de Jordi Aro Silva. Saludos hasta él, que está en Chile. Que por cierto nos atoró bien rico el día de ayer. Vamos ya a escucharlo. Esta es una rola de los Narutos, pedido de Ora-san. Akeboshi con Wind. Coming down, breaking through the contents, never falling down. 'cause you will hate yourself in the end. Don't try to look so wise. Don't cry 'cause you're so right. Don't try to speak so fierce 'cause you will hate yourself in the end. 'Cause you will hate yourself in the end. 'Cause you will hate yourself in the end. 'Cause you will hate yourself in the end. Vamos a ponernos bien rudos cantando de cómo comemos galletitas con chocolate. Esto es Baby Metal y su tema Karate, pedido de Tokiji. Yeah. Y este fue nuestro bloque de pedidos. Muchas gracias a Sebas Talero, muchas gracias a José Roberto Torres Arenas, a Jordi Aro Silva, Orazán y por supuesto al buen Toquilli, que fueron los que hicieron sus pedidos para este episodio. Ahorita que entremos a las 7, pues se reinician los pedidos y nuevamente los primeros que lleguen, toda la pirañiza, pues son de quienes vamos a poder pasar esas canciones. Mi joven Sebas Talero, estás muy desconectado hoy, Sander. Sabemos tu amor hacia los Narutos, pero no es para tonto. Oh, se oye bien chido el nombre, ¿no? La rola de los Narutos, el primer ending. Ah, ya sé cuál es, güey, esa mera, ¿no? Es cierta sorna de mi parte si a los grupos y artistas que pues se han estigmatizado por sus colaboraciones con esta serie y que no los reconocen por otra cosa que no sea pues su música que han hecho para esta para este producto de animación, ¿no? Es cierto, no sabía de Benny King, el cantante de Soul, que fue el autor de la versión original de Stand By Me. Me declaro culpable. Yo la verdad decía, yo lo ponía, me acuerdo y decía, oye, no, ese no puede ser, ese es el bluesero de la guitarra, ¿no? Y resulta que me estaba acordando de B.B. King, güey, ¿no? Una persona completamente distinta. Ah, ni hablar. Estamos ya en la hora del bloque yacero. Vamos a tener un bloque, pues, cortito, pero me parece de mucho, mucho provecho. Vamos a continuar con nuestra temática de covers. Esto es el grupo japonés de jazz Quasimodo y una versión del tema High and Dry de Radiohead. Thank you. esto que vamos a escuchar es Jill Decoy Association con la hermosa voz de Chihiro y el tema Single Mother a Gogo. ¡Feliz Día del Padre, por cierto! Quien le entendió, lo entendió. Vamos a escuchar. Así, chicos, es como terminamos el episodio de hoy. Empezamos un poquito más temprano. No se desconecten. Si quieren seguir en sintonía, pues vamos a iniciar con un episodio más de Escala Alternativa, el lugar perfecto para darle un descanso a tus oídos. Yo, pues de antemano me despido para todos los que ya no nos pudieran seguir en estas siguientes 2 horas. Para los que siguen en sintonía, pues no le cambien, no le cambien a su estación, a su sintonizador de radio por internet, porque regresamos en breve. Que tengan un muy bonito fin de semana, aquellos que ya no nos pueden acompañar. Y una todavía mejor próxima semana. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Chao, chao para todos aquellos que no pueden seguir con nosotros. Para los demás, en cuestión de segundos iniciamos con un episodio más. Desde mucho, buenas noches. Radio.